El perro más rápido, el galgo, puede alcanzar velocidades hasta de 67,11 kilómetros por hora. La raza existía en el Egipto antiguo hace 6.000 años.